Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida. Muy contentos de tener pues a otro personaje, a otro artista. Como ya saben, siempre hemos tenido la oportunidad de conocer proyectos que para nosotros vale la pena tener. Y sobre todo pues en este ambiente que ya estábamos platicando un poquito así someramente acerca de si él se consideraría todavía estar en esto que se le llama el mundo subterráneo de la música. Pero antes de, pues, de discutir o de platicar sobre de esto, pues me gustaría que te presentaras y cuál es tu nombre, qué es lo que, y así someramente, qué es lo que estás haciendo en este momento. Bueno, soy Rafael Mendoza, escribo canciones, todo el tiempo estoy haciendo canciones o coqueteando con ellas, preparando algún concierto, disponiéndome a ir a algún foro, estoy por cantar en el norte de la Ciudad de México en 2 días y luego me iré en 2 días más a Aguascalientes. Digamos que lo mío es hacer canciones, cantar todo el tiempo, bueno, eso estoy siempre. ¿De dónde viene Rafael Mendoza? ¿Quién es? ¿Cómo se define él? Bueno, es muy difícil que uno hable de sí mismo. Yo nací en el DF. Como muchos jovencitos, me encontré con la guitarra un buen día y ya no la solté. También como muchos jóvenes de mi época, por ahí de los finales, mitad de los 70s, nos encontramos con la canción latinoamericana, la canción política, la canción de protesta. Lo que en mi caso movió esquemas de entendimiento, esquemas de gustos musicales incluso, digamos que mis referencias musicales era mi familia y lo que escuchaban mis hermanas mayores, que son muchas. Y ahí se me abre una puerta para escuchar cosas, para buscar cosas diferentes y ya con la guitarra en la mano y esas nuevas referencias, se me ocurrió que yo podría hacer algunas canciones, que yo podría contar también como aquellos compositores, hablo de Víctor Jara o de Violeta Parra o de Atahualpa Yupanqui o de Guadalupe Trigo, que también podría yo decir lo que miraba en ese momento. Y ahí digamos que empezó esta aventura de escribir canciones, un poco para ejercer esta tarea que todos la tenemos, este papel que a todos nos toca, que es ser partícipes y testigos de nuestra época, de nuestro tiempo, ¿no? ¿Es tener un don, Rafa, ser un músico así ya como tú o como otros? Mira, es probable que haya algo parecido a un don. Yo le llamaría una disposición específica, es decir, hay personas, creo que todas las personas somos musicales, todas las personas somos rítmicas en general, la gente, todos bailamos, todas cantamos. Es muy común que escuchemos a nuestro vecino o vecina echar gritos y cantar feo o bien mientras hace sus tareas cotidianas. Nos gusta, creo, somos musicales, nos gusta la música. Eso que le llamas don puede ser probablemente una disposición específica. Hay de repente gente que nos clavamos más escuchando. Y ahí donde la gente escucha la canción y el tarareo X, uno como que se clava y escucha un poco más. Probablemente eso es lo que yo tengo, una predisposición mayor a escuchar con más atención, a escuchar más detenidamente lo que escucho. Y estoy donde estoy porque ha sido mucho trabajo, muchos años. De este momento en que yo decidí que podía escribir canciones, ahora que yo sé que las puedo escribir. Y no sé que solo sé que las puedo escribir, sé que cada canción que escribo es mejor que la anterior. Y siempre es una búsqueda y una exigencia constante. Por eso ahora me cuesta tanto trabajo, porque estoy buscando la canción cada vez más precisa, ¿no? De aquel tiempo a este han sido años de aprendizaje y de trabajo, de escribir canciones, de escuchar muchas canciones, de convivir con gente que escribe canciones, de conversar acerca de la canción con los otros y de escuchar esto que ya de repente en nuestro momento, en nuestros días que vivimos, es casi como una agresión, ¿no? Canciones, música, todo el tiempo, a todas horas, en todos los lugares, y de repente cada vez más acentuadamente rítmicas, más acentuadamente percutivas, mucho menos armónicas, mucho menos melódicas. Todo eso es mi banco de información, como todos nosotros lo tenemos. Nada más que, repito, si yo tengo una disposición específica a escuchar con mayor atención o con mayor detenimiento, pues yo saco aprendizaje de eso. Incluso las cosas horribles que escucho en un pecero o en una fonda, o de repente pasa un carrazo con la ventanilla abajo y oyes que está oyendo unas cosas horripilantes, en mi opinión, pues. Incluso esas cosas me enseñan, por lo menos me enseñan lo que yo no quiero hacer, ¿no? Lo que yo no quiero hacer tiene forma, tiene nombre y se escucha. Eso no lo quiero hacer. Y lo otro, lo que sí me gusta, me enseña cómo trabajar. Y yo me he dedicado también a estudiar a los compositores anteriores a mí, las canciones que me gustan mucho, las estudio, procuro tocarlas, porque ahí se me revela la manera que tenía de trabajar el compositor. Entonces, en resumen, estar aquí en donde estoy son años de trabajo, de aprendizaje, de persistencia y de gozo, porque la he pasado muy bien. Oye, Rafa, pues entonces, ¿qué te parece si vamos con un primer track de este álbum que se llama Mil Años Después? Que justamente ya hablaremos qué onda traes con toda esta producción, pero ¿cuál track te gustaría poner? Mira, hablando de estas cosas del tiempo, vamos a poner, este es un disco muy bello, en donde reúno canciones muy viejas y muy nuevas. Vamos a poner una de las más viejas de mis canciones, que además es una de mis canciones más afortunadas. La grabé por segunda vez en este disco nuevo que se llama Mil Años Después, y la canción se llama ¿Qué me pasa? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rafael Mendoza y regresamos en un momento. Se sube a la cama y araña la almohada si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros, enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído, en la pantalla un zumbido. Mi vaso ya está vacío, yo digo, ¿qué me pasa? Estoy haciendo en casa. Uy, ¿qué me pasa? ¿Qué haces lejos de casa? Sorry. que tú no estás. Un gato ciego buscando su gata se sube a la cama y araña la almohada si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído, en la pantalla un zumbido, mi paso ya está vacío. Yo digo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué hacen lejos de casa? Yo no sé lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Cada que no estás en casa. ¿Qué me pasa? Salgo a la calle, entro a la casa. ¿Qué me pasa? Hay un fantasma escondido en mi casa. ¿Qué me pasa? Que viene, ríe, me amenaza. ¿Qué me pasa? Yo no sé lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Hay un gato buscando su gata. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rafael Mendoza. Y ahora que hablas acerca de la canción, pues me gustaría que nos dijeras qué es lo que está pasando con la canción ahorita. Ya has escuchado y ya has tenido, supongo, la oportunidad de escuchar pues nuevos jóvenes que se meten en este, pues en esta disciplina de hacer, de crear, de expresarse. Pero desde tu punto de vista, ya que tienes pues una carrera bastante amplia, ¿qué pasa con la canción ahora? Pues mira, yo decía hace rato que somos musicales en general nosotros. México tiene una historia importante con la canción. Algunas de las canciones más grabadas, ejecutadas, interpretadas, son mexicanas. Estoy hablando especialmente de Bésame Mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una historia vasta como sociedad, incluso como país, podría decir, que nosotros tenemos una historia vasta. Hay grandes canciones que nos cobijaron, que hicieron los compositores anteriores. Hay, al mismo tiempo, unas formas de canción tradicional muy diversas. En nuestro país es muy diverso, no es una cosa hueca cuando vimos esta multiculturalidad de México. Si piensas en las canciones que cantan los yucatecos, en las canciones que cantan los oaxaqueños, en las canciones que cantan los veracruzanos, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Chihuahua, Coahuila, en la Baja California, y luego te bajas por el mismo rumbo, por Durango, Sonora, Sinaloa, etcétera. Las canciones son muy diferentes. Es música tradicional que está alimentada de la música muy antigua de México, que probablemente hacían los originarios, y del mestizaje. Yo pienso que con esa riqueza y con esa herencia que tenemos, la canción mexicana actual podría ser mucho más diversa de lo que es. Especialmente la canción mexicana que tiene reflectores y micrófonos. Sin embargo, escucho una especie de monotonía, ¿no? En los dos sentidos. Del tema, hablan de lo mismo, y del tono. Cuando hablo del tono no me refiero al tono musical, me refiero al talante de las canciones, ¿no? Entonces creo que está soslayada o desperdiciada toda esa riqueza. Y ahí andamos intentando recuperar, yo vengo de aquí, yo vengo de allá, y recuperar todas las influencias que tenemos, todo lo que hemos escuchado, pero creo que la memoria también se va haciendo más corta cada vez. Y de repente yo llegué a estudiar, a dar clases a una escuela en donde los muchachos que quieren escribir canciones no oyen música en español, los muchachos que quieren escribir canciones no saben tocar Cielito Lindo, ¿no? Entonces digo, bueno, es difícil comenzar así con ese material. Los muchachos que quieren escribir canciones no leen, ¿no? Y los muchachos que quieren escribir canciones escuchan lo mismo todo el tiempo. Entonces creo que ahí es el desperdicio de la diversidad. Creo que un compositor que escucha diversas expresiones de la música, de la canción específicamente, pero de la música en general, un compositor que lee y un compositor que sale a la calle a mirar lo que está pasando, tiene muchas más herramientas literarias o líricas y musicales para hacer canciones que tengan relación con nuestra historia, que continúen esa beta de creación que hay en México, que sigue, pero que de repente tiene sus bachecitos y etcétera. Eso es lo que pienso un poco de la canción actual. La efervescencia de la canción, de esto que le llaman trova, me gusta, porque ahí aparecen buenas voces, aparecen buenas propuestas de canción incluso, pero me parece que estamos en ese punto en el que estamos dejando de ser leales a nuestra historia como pueblo que canta, ¿no? ¿Para ti qué sería entonces la canción, Rafael? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la recreas? ¿Qué pasa dentro de la mente de Rafa cuando está haciendo una canción? Pues mira, pienso mucho sobre eso y no tengo realmente una definición. Lo que sí sé es que la canción nos permite ser felices, divertirnos, aprender, desahogarnos y comunicarnos, conocernos incluso, ¿no? Yo digo que la canción es una instantánea emocional, siempre lo he dicho. Así como la fotografía toma un instante de la realidad, la canción suele tomar un instante de la emoción del tipo que la escribió, ¿no? Pero también, como dice Nina Simone, el artista, ella dice artista, yo nunca me he dicho artista a mí mismo. El que crea, el que escribe, el que pinta, tiene la tarea de contar su tiempo. Y para mí eso es muy importante, que yo pueda tener la posibilidad de mirar hacia afuera y hacia adentro. Y en la medida en que esa mirada me permite organizar mi verdad, lo que yo quiero decir. Y la canción es, en el fondo, creo, es una expresión artística, también es una expresión humana. Y es una expresión humana y artística que reúne la música y la palabra, y que por lo tanto hace a la música, es la forma de la música, la canción, es la forma de la música más cercana a la vida cotidiana. Todos podemos, repito, lavar platos cantando una canción, ¿no? Caminar silbando una canción, ¿no? Una forma artística profundamente humana, orgánica, y yo le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño a la canción. Sé que con ella puedo, decía hace rato, cachondearla, coquetearle. La procuro siempre. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otro track? ¿Cuál sería de este disco de Mil Años Después? Pues mira, podemos escuchar una canción que se llama Torre de Babel. Yo nací en la Ciudad de México, te decía hace un rato. Y la Ciudad de México, como todo lo que amamos, a veces nos hace daño. Entonces escribí, no es la primera canción que le escribo a la Ciudad de México, pero me gustaría que la conocieran. Quienes viven aquí en la ciudad se van a admirar, y quienes no viven aquí en la ciudad podrán imaginarse nuestra tierra. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rafael Mendoza y regresamos en un momento. Es memoria y es olvido, como un sueño que se va. Es un grito en el vacío, una posibilidad. Es la diaria pesadilla, multitud en carnaval. Hormiguero y estampida, esperanza y soledad. Una línea fronteriza, una torre de Babel, un temor y una caricia en la piel. Una boca que nos llama, una trampa, una ilusión, una puta que nos ama y nos quita el corazón. No me voy, aquí me quedo. Sé que es mía la ciudad. Me embeleza, me da miedo, me dan ganas de llorar. Como todo lo que amamos suele hacernos padecer, como todo lo que odiamos envenena, envenena. Una línea fronteriza, una torre de Babel, un temor y una caricia en la piel. Una boca que nos llama, una trampa, una ilusión, una puta que nos ama y nos quita el corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rafael Mendoza aquí, pues, que nos abrió las puertas de su casa. Y justo me gustaría que me dijeras, Rafael, parece que hay como ciertos criterios para definir a quienes hacen canciones. Cancionista, trovador, rolero, etcétera, etcétera. Y cada vez salen más como denominaciones para quien hace el oficio de hacer la canción. El orfebre de la canción. ¿Qué pasa con todo eso? Mira, yo creo que todo es un asunto que tiene que ver con la confusión y con el protagonismo. O sea, cuando uno quiere encontrar un nombre especial para sí mismo. Eso lo hemos hecho toda la vida. Cuando yo empezaba a cantar esto, ya te comentaba, me encuentro con la canción de protesta, la canción política, luego el canto nuevo, luego la nueva canción, después la trova, y después el trovador, el cantautor, en fin, es una búsqueda constante. ¿Para qué? Para nombrar lo mismo. En realidad, hacemos lo mismo. Si nos vamos hacia atrás, José Alfredo Jiménez es un gran cantautor, ¿no? O Agustín Lara, o Francisco Gabilondo Soler, ¿no? Son grandes cantautores. Escriben sus canciones y las cantan. ¿Por qué viene esta palabra, cantautor? Porque había antes compositores e intérpretes. E incluso había autores. La Sociedad Mexicana la Sociedad de Autores y Compositores de México se llama así. Porque autor es el que hace la letra, compositor es el que hace la música. Tenías al intérprete, al arreglista, etc. De repente, un tipo concentra todo, como José Alfredo Jiménez. Y es un cantautor. Nada más que no le llamábamos cantautor a José Alfredo. Creo que la palabra cantautor la empezamos a usar con Joan Manuel Serrat. O por lo menos yo recuerdo que ahí es el primer cantautor que yo recuerdo, pues. Pero el oficio es el mismo. Lo que pasa es que creo que la naturaleza del trabajo de los cantautores es diferente. Pero a mí me parece que el nombre de cantautor es ideal para todos nosotros. Ahora, la trova es una tradición antigua. No tiene que ver con Cuba solamente, por la trova cubana, porque entonces estaríamos ofendiendo a los yucatecos, que tienen una tradición de trova yucateca impresionante desde todo el siglo pasado y desde antes, desde el siglo XIX. El trovador, la palabra viene de aquel cantautor itinerante, o sea, el tipo que hacía tonaditas o canciones para ir contando historias, incluso para ir contando noticias. Entonces creo que todas estas palabras cancionistas, que es una palabra espantosa en mi opinión, se reducen al cantautor. En inglés tienen fácil la cosa, se llama songwriter, escritores de canciones, eso somos todos. Nada más que unos hacen canciones horribles, otros hacen canciones buenas, otros hacen canciones nobles, otros hacen canciones irresponsables, otros hacen canciones ligeras, otros hacen canciones densas, etcétera. Pero creo que todos somos cantautores. Justo ahora que se está dando el primer concurso de la canción de autor y que estuviste en esta primera sesión, ¿qué te pareció ver todo este ejercicio de nuevos jóvenes y no tan jóvenes? Porque si te diste cuenta, había gente ya, creo que el más grande me parece tenía 53 años, que venía de Querétaro. Y desde tu punto de vista del jurado, ¿qué es lo que viste en este ejercicio? Mira, me parece muy, muy rico y muy sano. Si nosotros tenemos maneras de darle cauce a las personas que tienen deseos de expresarse, creo que siempre será bienvenido cualquier esfuerzo que tienda a ello, ¿no? Si podemos hacerlo, hagámoslo. A mí me invitan a ser jurado en este concurso y lo agradezco, me parece un honor, también me parece una responsabilidad, porque luego uno tiene el peso de su opinión sobre una persona que ni siquiera conoces, que es la primera vez que la ves y que le escuchas nada más dos canciones. Y en función de ello puedes ponerle palomito, ponerle tache, cosa que es muy difícil. Sin embargo, me parece que es sano que se abran caminos para que la gente se exprese, incluso para que entre ellos se conozcan. La gente que participa en un concurso como este, que es presencial, debiera aprovechar la posibilidad de conocer al otro, a su compañero que está también concursando con él. Porque es un proceso de aprendizaje, es una posibilidad de aprendizaje rica, muy rica, incluso de colaboraciones, pueden escribir canciones juntos, etcétera, ¿no? Lo que yo vi en esta primera emisión está bien, son los esfuerzos, repito, que oyen estos muchachos que yo escuché, se nota lo que oyen, y ese es el asunto. Repito, un cantautor es un observador privilegiado. Nosotros estamos en cierto ángulo de la realidad que nos permite ver de cierta manera, oír de cierta manera. Cuando solo oyes una cosa, se te nota porque suenas a esa cosa. Y lo que yo escuché en el concurso, la primera fase, ¿no se llama? Uh-huh. Es poca diversidad. Pero la poca diversidad no es cosa de estos muchachos, es cosa de la canción en México, ¿no? Ya lo decía yo hace rato. Sí oí dos o tres cosas que me llamaron mucho la atención, me da mucho gusto porque en medio de todo, en medio de la nata, de repente sale Lechita de Adeveras, ¿no? Me dio gusto. Y me encontré ahí con dos colegas que respeto mucho, que me caen muy bien, Carlos Carreira y Marcos Cadena. Y fue rico contrastar opiniones y llegar a conclusiones, a todos nos dejaron satisfechos. Celebro el concurso, espero que vaya muy bien y espero que no solo los chavos que ganen, sino que los que participan refrenden su vocación por la canción o se den cuenta que no tienen nada que hacer cantando, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otro track de este disco que estamos escuchando? ¿Cuál va a ser? Hablando de mujeres y traiciones, vamos a escuchar la canción que le da nombre al disco. Mil años después es una canción que me gusta mucho porque me parece muy bien construida, que tiene un discurso delirante, como es delirante la idea de que el amor puede ser eterno, pero que, como lo sentimos a veces, queremos a veces que sea eterno nuestro amor, nuestras historias de amor, pues decimos esas barbaridades. Entonces, 100 años después va a gustarles. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rafael Mendoza y regresamos en un momento. De cierto modo te vi antes de hallarme contigo. Remotos sueños, mis fantasías me daban señales de ti. No imaginé tu mirada, solo intuí tu presencia. Era una sombra tras de mi sombra, camino, destino, azar. Y sin embargo, al estar frente a frente, no pude ocultar la sorpresa. Eras de carne, eras certeza, eras en realidad. Sueño que vivo en un sueño, y en todos mis sueños te sigo buscando. Nunca se acaba el misterio, aunque me duerma a tu lado. Años, mil años después, no dejaré de seguirte. Cientos de veces he de perderte para encontrarte otra vez. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rafael Mendoza. Y justo, fíjate, ahora que hablas acerca de esta influencia que tienes de la canción latinoamericana, con estos tintes políticos, Rafael ha perdido el sueño, sigue con el sueño, sigue construyendo ese sueño que alguna vez, digamos, fue como el motivo para hacer una canción. ¿Ha perdido el sueño, Rafael Mendoza? Decía una amiga mía hace muy pocos días, dice, yo tenía muchos sueños antes, ahora nomás tengo sueño. No, mira, no es un sueño, fíjate, es, repito que yo me encontré con el deseo de escribir canciones porque quería decir ciertas cosas. Y me pareció que podía decirlo. Incluso me pareció que era necesario que yo las dijera. Y en el combo de la arrogancia juvenil, me pareció que era necesario que yo las dijera, no solo para mí, sino para los demás. Y ahí uno comienza, lleno de arrogancia, de irresponsabilidad, buscando, ¿no? Pero hay cosas que conservo de aquellos años, y una es esa. Una es la convicción de que tengo algunas cosas que decir y que me es necesario decirlas. Ahora ya no sé si sea tan necesario para los demás, pero para mí lo es. he conservado ciertas convicciones, he conservado ciertas ideas precisas. Me sorprende de repente encontrar en mi primer disco, en el disco que hice en el 2000 y en el disco que hice en el 2016, una canción que es prácticamente el mismo tema y escucharlo prácticamente con el mismo enfoque. El resumen es, algo pasa en este mundo que no me gusta, ¿no? Algo pasa en este mundo que no nos, que nos pone en riesgo a todos, ¿no? Si yo escribo eso cuando tengo 27 años y luego cuando tengo 40 y luego cuando tengo 56, me parece que hay una especie de convicción que se mantiene. Más allá de que la realidad sea tan hija de puta como era hace 40 años, ¿no? Esa es una cosa. Ahora, cuando yo digo, cuando yo cito a Nina Simone, el artista, al artista le toca hablar de su tiempo, no solo la cito porque la escuché y me parece importante o no, también lo creo. Me parece, me da mucha flojera alguien que solo se ocupa de denunciar cosas, ¿no? Ocuparse de tu tiempo no es denunciar las cosas. Uno de los compositores más importantes para mí, que tiene que ver con el canto, digamos, social, que se llama León Chávez Texeiro, platicando alguna vez con él me decía, la mejor manera que yo tuve para hablar de la condición femenina fue nombrar lo que hace. No tengo que decir que las mujeres sufren y bla, bla, bla. No, el tipo hace una canción maravillosa donde narra la rutina de una ama de casa y te está diciendo todo, no está denunciando. Hay maneras de hablar de la realidad. No hablo de la política, hablo de la realidad. Y la realidad es imperativa, es decir, no nos hagamos tontos, la realidad nos toca a todos. Incluso las historias de amor están enmarcadas en esa realidad que nos da miedo. O sea, voy a salir con mi chava, con mi novia a la calle en Morelia a las 10 de la noche, pues creo que no. ¿Por qué? Porque la realidad está cabrona, o en Morelos, en Cuernavaca. Entonces, no nos hagamos tontos. Creo que tenemos que hablar de la realidad todos. Y la realidad no es la política. La realidad es mucho más grande, mucho más importante. Pero en la realidad también estamos nosotros y nuestras historias individuales. Entonces, cuando hablamos de la realidad, también hablamos de nosotros, incluso de nuestras cursilerías. O sea, lo cursi y lo amoroso no me parece insulso. Puede ser insulsa la manera en que hablamos de lo amoroso, pero el amor y lo amoroso es esencial. Entonces creo que, repito, si el trovador tiene esta mirada, este puesto de mira es especial, privilegiado, no es muy difícil que el trovador se dé cuenta de que puede hablar de la realidad de afuera y de la realidad de adentro, de sus cosas más íntimas y de las cosas más colectivas. Incluso a veces en la misma obra, en la misma canción, yo he podido contar una historia de amor que habla de la realidad horrible que yo miro, ¿no? Entonces, se trata de cantar la vida, se trata de contar el mundo. Y ahí entra esto íntimo, esto divertido incluso, y también entra lo dramático, lo colectivo y lo real. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otro tema? A ver, ¿qué nos vas a proponer? Escuchemos, hablando de esto, una canción que se llama No me bajo del avión, una canción que yo grabé originalmente como ska, a mi edad, dice ska, en un disco colectivo. Y para este disco, mil años después, hicimos un arreglo en forma de reggae y de otro ritmo brasileño, ahorita no me acuerdo el nombre, en forma de reggae. Se llama No me bajo del avión y tiene que ver con esta posibilidad y deseo mío de que habitemos la calle, de que no dejemos que nos la quite el miedo, los balazos o las placas policíacas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rafael Mendoza y regresamos en un momento. Vale el viaje por el viaje, lo demás es lo de menos. Vale el viaje por el viaje, vale por cada estación. En el tiempo y la distancia todos somos pasajeros. Pasajeros como el miedo, como el llanto y el dolor. No, no, no, no, yo no me bajo de este avión. No, no, no, no, yo no me bajo de este avión. Tomo tiempo, tomo vuelo, tomo todas nuestras calles, tomo un trago de certeza en medio de la confusión. Somos muchos los negados, los echados al olvido, ni pedimos ni esperamos, somos imaginación. No, no, no, no, yo no me bajo de este avión. No, no, no, no, yo no me bajo de este avión. La bota y la bala sean el pan de cada día. Yo no me quedo en mi casa. Yo no me bajo de este avión. Salgo buscando la vida. Dejo en los muros mi marca como una herida. Yo no me bajo de este avión. Recuperamos la calle como enjambre, como banda, como jauría. Yo no me bajo de este avión. Volando y a tropezones estamos en cada sueño y en cada pesadilla. Yo no me rajo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rafael Mendoza. Lamentablemente es el último bloque, pero estamos muy contentos de estarte entrevistando, de estar platicando contigo. Y pues, como todo, ya después de estar platicando muchas cosas como hasta filosóficas, podría ser toda esta visión que tú tienes acerca de esta realidad que es apabullante, pues vamos a ahora bajarnos un poquito y hablar de este disco. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Rafael? Bueno, escuchan un disco que es casi un recuento de mi obra. No es una retrospectiva, como dirían los pintores, pero me gusta mucho. Se llama Mil Años Después. La portada es mi cara con todas las marcas de los años que he vivido, que son muchos. Reúno canciones que escribí hace como más de 20 años y canciones muy recientes que escribí hace un año. De tal manera que es un abanico bastante amplio y diverso de lo que es mi trabajo. Quienes se acerquen a mi disco Mil Años Después van a escuchar una canción ranchera, un reggae, un blues, un son montuno, en fin, una serie de cosas ahí muy, muy diversas porque, repito, hago honor a mi idea de la canción. El mundo de la canción es diverso. Es un disco que hice el año pasado y es el disco que siento más mío. Lo hice con Paolo Marcellini, bajista con quien trabajo hace tiempo. nos sentamos a definir cómo podía sonar este disco con los recursos que tenemos en la mano. Digamos que ahora con la tecnología nosotros podemos inventarnos una orquesta sinfónica, o una big band, o una banda de, no sé, de salsa, ¿no? Para algunas de las canciones que van a escuchar en este disco, funcionaría una banda de salsa, una sinfónica, una big band. Pero nosotros, yo tenía la tentación de sonar exactamente como podemos sonar con el bajo de Paolo de Villa, perdón, con el bajo de Paolo Marcellini, con el sax y la flauta de Sibila de Villa, con la percusión de Isaacún Vázquez y con mi guitarra y mi voz. Llamamos a 2-3 amigos a tocar con nosotros, que es Federico Luna en la armónica, Rodrigo Duarte en el cello, un gran compositor, cantautor de esta camada de jóvenes que se llama Miguel Insunza, que además es un excelente instrumentista, y lo llamamos a hacer solos de guitarra, llamamos a Edgar Oceransky a cantar una canción conmigo, a Mario Choperena, cantautor también, a hacer coros, y a Juan Carlos Novelo para hacer dos baterías, ¿no? Que baterías en dos canciones. De tal manera que es un disco muy cercano a como sueno en vivo con 3 de mis amigos, que son músicos que tocan conmigo. No me gusta decir mis músicos, son mis amigos que son músicos y que tocan conmigo. Es un disco muy, repito, muy orgánico. Suena a sonidos reales. No tenemos instrumentos sintetizados, electrónicos, ni nada. Y no es que no me guste, ya lo hice en los discos anteriores. Especialmente en el disco anterior que se llama Esté Donde Esté. En este caso hicimos una cosa acústica en serio, repito que reúne canciones muy diversas en términos de género. Hay 3 o 4 canciones de amor que me gustan mucho. Estas canciones que hablan del tiempo que me toca vivir, como la que acaban de escuchar, no me bajo del avión, Torre Babel, etc. Está Creciendo el Río, que es una canción que, ahora sí que como su nombre lo indica, habla de esta sensación de hartazgo de muchos de nosotros cuando vemos este país que parece que hace agua, es como el grito de ya basta, está creciendo el río, o como La Gota de Agua, una canción maravillosa de Chico Buarque, ¿no? O sea, aguas, algo serio está pasando, ¿no? Escribí un elogio a la locura que se llama la misma estación. En fin, creo que les puede gustar mucho, más bien, estoy seguro que les va a gustar mucho. Estoy seguro que varias de las canciones las van a suscribir como si ustedes las hubieran hecho o como cosas que ustedes piensan quisieran decir. Y los invito a conocerlo, a escuchar. Por lo pronto aquí tienen un avance. ¿Dónde se puede conseguir este material, Rafa? Mira, hay muy pocas tiendas de discos, pero está en todas las de discos. Incluso esa cadena que se llama Educal, que es muy interesante porque está en todo el país. Está también en distribución digital y en mis conciertos. La distribución digital y la distribución en las tiendas se hace a través de Fonarte Latino. ¿Tienes presentaciones justamente? Voy a cantar el próximo jueves 4 de agosto en el breve espacio en Lindavista, en Arequipa número 4. Casi esquina con Montevideo. Voy el 6 de agosto a Peña del Sur en Aguascalientes. Voy el 17 de agosto al Mesón de la Guitarra. Voy el 27 de agosto al Salón Los Ángeles, una cosa muy rica que me reconcilia con mi pasado rumbero y que me junta con un grupo que admiro mucho que se llama Calle 4. Y luego en septiembre voy a San Francisco, voy a Los Ángeles, voy a Tijuana, voy a Hermosillo, en fin, andamos buscando. Fui invitado en el concierto de Betsy Pecanins. Es un concierto maravilloso que se llama Ave Phoenix. Ahí fui invitado a hacer una canción y el concierto corre a cargo de Betsy y su banda, que es una banda muy bien montada, músicos muy talentosos, cantantes maravillosas, que espero que tengan oportunidad de verla. Pues Rafa, pues no nos queda más que agradecerte que nos hayas permitido estar aquí en tu casa, pues bueno, que nos hayas presentado este disco, y pues mucha suerte, y pues ¿con qué rola nos vamos a ir para despedirnos de todo el pueblo que nos está escuchando? Déjame decir 2 cosas. Primero, te agradezco mucho el espacio, la entrevista, la invitación. Segundo, tengo este disco, tengo 7 discos anteriores, escribo canciones todo el tiempo y quiero seguir cantando. Así que invítenme a cantar a sus ciudades, a sus foros. Conéctense conmigo a través de Facebook, a través de mi correo rafaelmendozamusic@gmail.com tengan por seguro que cada que canto doy todo. Y la otra era ¿qué? ¿Con qué rola nos vamos a despedir? ¿Con qué rola nos despedimos? Bueno, yo, este disco que se llama 1000 años después, lo empezamos a mover en la red, lo presentamos en noviembre del año pasado y lo empezamos a mover en la red a través de una canción que se llama Muy Suavemente. Si buscan en la red también, en YouTube, el video, lo van a ver. Es probablemente el primer videoclip que tengo, el segundo videoclip en toda mi larga vida. Así que nos despedimos con Muy Suavemente. Les mando un abrazo a todos, gracias por el espacio y espero que nos encontremos pronto aquí, en la realidad virtual o en algún foro. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente transmisión. Hasta luego. Quiero decirte de ayer, porque siempre te estuve buscando, sin darme cuenta al azar inconsciente, sin cómo ni cuándo. Apareciste una noche precisa, vestida de cielo, estrellas negras en un cielo blanco colmado de luz. He de decir que no supe qué hacer al tenerte de frente, que fue difícil pedir que bailaras aquella canción, tomar tu brazo y llevarte a la pista repleta de gente y alzar el vuelo muy suavemente. La vida es rara, parece a veces un laberinto sin luz ni final, y de repente nos guiña un ojo, abre la puerta y nos deja pasar. Hoy solo sé que te hallé, porque siempre te estuve buscando. Aún me muevo al compás de tu cuerpo como aquella vez. Sigo en el vuelo que alzamos en un ya lejano noviembre, muy suavemente, muy suavemente. La vida es rara, parece a veces un laberinto sin luz ni final, y de repente nos guiña un ojo, abre la puerta y nos deja pasar. Hoy solo sé que te hallé, porque siempre te estuve buscando. Aún me muevo al compás de tu cuerpo como aquella vez. Sigo en el vuelo que alzamos en un ya lejano noviembre, muy suavemente, muy suavemente, muy suavemente. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.